Yo, esto es una vaina personal, ¿qué? De Manao. Yo tenía que hacerlo, yeah. Ya no sabe. Oye, sí. He caminado la calle de arriba abajo y he metido mano como en el trabajo. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. He pagado deuda que vienen y van. Y he jugado más san que villano Sam. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha, mi hermano, entiéndelo. Esta vaina se jodió, aquí todo el mundo quebró. Trabajo de lunes a sábado y no hay nada. Paga deuda, una comprita y vacilar. Fin de semana bajando pa'l malecón. No puedo hacerlo con whisky, lo hago con ron. Un motoconcho pa' atrás cuando cierren todo. Al otro día el cálculo de cuánto se gastó. Yo, esta vaina está hecha un biberón. 17 años trabajando, estoy como un bon. Caminando en la calle, el mismo pantalón. Tengo los mismos tenis sucios, los de ron. Los mismos feferé que compré hace un montón. La misma mujer que conocí cuando chamacón. Diablo, esta vaina no ha cambiado, yo chin chin. Esta jodiendo es la misma historia sin fin. He caminado la calle de arriba abajo y he metido mano como en el trabajo. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. He pagado deuda que vienen y van. Y he jugado más san que villano Sam. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy joseando el efecto todos los días, mi hermanao. Porque estoy quebrado, sudado, cansado. De tanto haber luchado pa' mangar el chao y no tener nada. Tengo rota la cabeza ya de tanto pensar. No puedo ser motococho porque ya hay demasiado. Trabajé en el gobierno, nada, no estoy pegado. Jugar palé, pero que va, eso no es pa' salado. De frente a mí, te empeñé y vendé, no me he salvado. He caminado pa' la calle, que vendo gas. Mochila atrás, tengo la cartera raja. Lucha y lucha y pa' qué, no tengo nada. Esta vaina está difícil, hasta puedo pagar. Ese nombre, mi hermano, porque vine a sofocar, fue, no cojo esa. Jeremy Breakers, yo bombón, y atrás del FT que están, Pepillo. Los cuartos no te hacen feliz, pero sin esa vaina un biberón. A los fucking music, mi compadre, el vaquero, la antigua. Yeah. Villano Sam en la grabación, Villano oye. Sam en la mezcla, oye. Villano Sam en la música, Villano Sam en toda la vaina que tú oyes de esta canción, compadre. Yeah. Herrera Music, ya, yeah. Mi hermano Franklin el maestro. DJ Auri, una vaina más mejor. Si la vida te ha maltratado, no temas que estoy a tu lado. Manuel, el cantante de los raperos, el mismo que tú dices los foros que bachatero, el que grabó hasta mañana y háblame de dinero, el de la foto con la material antes del video, el mismo que en iTunes vendió dos producciones. Tú dices que no has hecho nada, coño, qué cojones, no te culpo, eso es parte de la envidia, que tú eres el boom. Yo soy el artista, aún así siempre te voy a respetar, porque yo como cuando tú te pones a criticar y empieza a difamar. Dice que no hago rap, pero es lo que la llave tiene. Yo cobro por BMI, date tranquilo. Yo maté tu día ese pan, porque mi carro va a pedir por ti un jugo tan. Yo tengo los de no mojame, maldito patán. Tú sigue como un tricón, bla bla bla. Suben al internet buscando hacerme un bobo. Me tienen gato los malditos paparazzi, porque si se daña el carro no puedo montarme en taxi. Otro dice, pa' que no huele más que un peo. Como todo ser humano yo tuve un pasado feo y no me arrepiento. Aún me siento contento, me curé y hoy en día soy un hombre hecho y derecho. Yo le envidian pa' palomo casi le quito la vida. Y por rey tiene un programa diciendo a la abuela mía. Pero claro, todo eso porque soy vaquero. El que le llueve todos los euros que le manda bombón. Buen maricón, entiende, soy un biberón. Por mi trabajo fue que esta vaina evolucionó. No me descontorra, yo ando con los míos. Pariguayo, tú sigue hablando de ese disco. Lo que vienen y van somos foco. Lo que podemos llegar es un muro que junto hay que derribar. Levanta tu puño arriba el rap local. Mucho. Lo que vienen y van somos foco. Lo que podemos llegar es un muro que junto hay que derribar. Levanta tu puño arriba el rap local. La vida te ha maltratado. No temas, que estoy a tu lado. Estamos al lado de dos cadáveres donde dos supuestos raperos perdieron sus valiosas vidas por una guerra lirical. Esperamos este lamentable hecho no vuelva a repetirse en este género. Dios les guarde el lugar. Les informó María Reina. Hasta abajo le daré, eso lo vamos a romper. Dale hasta abajo pa' que yo te caeré atrás. Y no te preocupes que tu jeva Llevan otro disco de género. Yeah. La que la está montando bien dura, fuego lento. Suéltate y toma, dale ya al toma. Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona. Suéltate, nena, que como lo hace me impresiona. Dale más botea, nena, tú eres mi leona. Suéltate y toma, dale ya al toma. Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona. Suéltate, nena, que como lo hace me impresiona. Dale más botea, nena, tú eres mi leona. Y prende, pégate de aquí. mamita, mamacita, dame una entrevista. Vamos a hacerlo, no quiero una cita. Déjate llevar por la pita, por la pita. Vamos a hacerlo con tu y tu amiguita. Una vainita, una cosita. Tú me entiendes, soy malo corita. Ah, muchachita, ah, muchachita. Se fue la luz, se fue la luz. Afrojack, Buda, vamos a ver si esto despierta los Langrami. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro.

con nosotros entrando al party. Veo la mejor mujer moviendo el party. Voy directo a ella, me la acerco sin titubeo. Y ella se está fijando en el pimpineo. Yo estoy suelto, ella está suelta. Me presento, ella se presenta. Pero bailándome en una forma violenta. Tranquila, mami, suave, me gusta más en la lente. La lenta, con calma, nos vamos para el hotel. Tengo un par de amigas, tráela que vamos a beber. Hay un par de botellas, champán, cristal. Mi corillo y el tuyo aparte se van a tripear. Tú quieres placer y lujo, lo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Tú quieres placer y lujo, lo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Mañana de parnota lista, nos vamos de viaje. Tranquila, es un jet privado, nadie lo sabe. Hacemos el amor en el avión antes que baje. En el jacuzzi te baño un masaje pa' que te relaje. Tan pronto que llegue Burube pa' comprarnos ropa. Y celebrar porque sigue entrando dinero a mi cuenta. La cena lujosa, bebiendo vino en copa. Si te como en tu casa, yo pago lo que se rompa. Mano derecha llega con un maletín y me entrega. Dinero en efectivo pa' gastarlo todo en la pega. Siente la presión, siente la presión. Siente la presión, siente la presión. Siente la presión, siente la presión. Siente la presión, siente la presión. Tú quieres placer y lujo, lujo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Tú quieres placer y lujo, lujo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Llegamos, llama a tu amiga, yo pago el pasaje. Toma ya el dinero pa' que le regale un traje. Nos vemos, nos encontramos ahorita en el casino. Donde me esperes con el traje, estos vestidos finos. Yo llego con mi corte maquillado que al pachino. Pongo 10,000 en la mesa pa' yo apostar lo mío. Tranquilo, este juego lo domino. Hago señal al dealer, él sabe que hay negocio. ¿Quién es él? Ese es uno de mis antiguos socios. ¿Quién? Ya te dije, es uno de mis antiguos socios. Se siente la presión, siente la presión. Se siente la presión, siente la presión. Se siente la presión, siente la presión. Se siente la presión, siente la presión. Tú quieres placer y lujo, lujo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Tú quieres placer y lujo, lujo tú quieras yo puro. Vengo, mami, que yo soy el que te sedujo. Ya tú sabes, mami, como flujo, como flujo, FDK. Mami, mami, yo te claro contigo que tú prende guilla, prende guilla, prende guilla. Yo te claro contigo de que prende guilla, prende guilla, prende guilla. Te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú. Yo te prende guilla, tú prende guilla. Te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú, te gusta el mafú. Prende guilla, tú prende guilla. Ella prende guilla. Ella es bien, bien frosty, un poco más nasty. Usa lente puro, no se note la rebate. Bien, bien sata, su furia desata con su tontón de seda. Que te pone rápida cuando me mata. Te la quiere dar de cotizar, que no eres de nada. Pero el olor te delata. Ni un bloque sofoca, está bien buena la loca y es más mala. Te pegas un tiro en la boca que le gusta aprender. Y otra cosa, más fu pa' sentirse una chica poderosa. Claro contigo que tú prende guilla, prende guilla, prende guilla. Yo estoy claro contigo que tú prende guilla, prende guilla. Simola, Genesis, el cantante, Simola. Record. Bien brutal. Sesión por siempre. De criminal. Hey, hey. Fito Production. Ella tiene un movimiento espectacular. Causa explosión en la pista del baile de tu nación. Se quiebra con un mood asesino, lleno tumbao pero bien bien fino. Trae bien loco a Robert De Niro y hasta la quiere el metado Al Pacino. Ella tiene un movimiento espectacular, una figura única, bien brutal. Como quiebra las caderas, bien criminal. Cuando baila en la pista, él danza. Ella tiene un movimiento espectacular. Se mueve, su arete en el ombligo me entretiene. Quiero menearla sin detenerme. Cuando respiro su aroma me enciende. No sé qué hacer pa' contenerme. Solo la miro y su carita me enloquece. Me volveré su delincuente. Pa' secuestrarle que me baile para siempre. Y ella tiene un movimiento espectacular. Más quiero más, déjate, déjate. party. A mí me encanta cuando tú me besas bien sensual. Dale mami, cárgate del animal. Cálmalo, lo pusiste muy mal. Con tu movimiento sexy letal. Yo sé que te gusta guerrear, guerrear. Cuidado, más te vas a despegar. Pon atención de ritmo del temor. Mami, yo quiero que la hagas de corazón. Mami, turn me on, quit taking long. Quítame el maón, let's get it on. Gozando con mi prestigia. Por eso esta noche yo la hice mía. Mía, más tú no das la liga. Parece que tú corres con batería. Ya yo vi que tú no tienes papilla. Él es muy fina y muy sencilla. Deja, déjate llevar por el ritmo, vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. Deja, déjate llevar por el ritmo, vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. FDK, esto va para todas. Esa gata en la disco, you know. Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Chequea cómo se vende. Sencillo. Chequea cómo se vende. Chequea cómo se vende. Diesel. Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes. Siempre voy a vivir ahí. No mire para mi galaxia. Amigo, está en el bueno y en el mal, ¿verdad? Pa' mí es cuando uno está en buena nada más que están. Canelo, estrállasela. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Por ahí hay par de tigres con 809. Se ponen el tatuaje, pero en verdad no son fieles. Yo, tu soldado pa' siempre. Lo malo es que le creo cuando me dicen eso y van años que no lo veo. Mucho que me han sacado cuando tengo tu empeñado. Cuando ando blin blineado, me invitan pa' todos los lados. Ahora me dicen amigo, de consejo ya me quillo. ¿Amigo de qué? Amigo, un peso en el bolsillo. Coge esta, no te olvides, un consejo voy a darte. No confíes en la gente con la barriga pa'lante. Oh, si yo tengo amigos, me recuerdo de repente. Mi amigo, todo está muerto y han sido todos presidentes. Y sé que no ha pasado, pero cuando tú te pegas, los tigres que tú no has visto en años se te pegan. Yo siempre he dicho esto, amigo, tiene dos colores. Canelo, díselo en inglés pa' que me entienda mejor. Un menudo, no hay papel con la palabra amigo, yo me limpio el culo. El personaje tuyo va tapado como el abrigo. Con un pana como tú, no necesito enemigo. Le digo, estoy en lío, pero se queda raspando. Pero cuando le conviene, aparece antes de invitarlo. Esta es otra, oye, esta, pobre de los prestamistas. Oye, págame, después. La misma cancioncita. Si estás preso, nunca cubren la cosa que necesita. Una carta comisaria, aunque sea una visita. Si digo, va a cantar, todos me dicen, let's go. Cuando subo a la tarima, solo quedo en el show. Tato lo dejo así, fue solo que yo nací. Así mismo me crié, me hice y solo voy a morir. Eso de mejor amigo no existe, crean en mí. Yo no lo quería creer, pero a la mala lo aprendí. Solo, ¿verdad? Así mismo tú vas a morir. Olvídate de eso, tú lo que vas a tener vecino, oíste, abajo la tierra. Punchline Studios, Canelo, le traíamos otra. El comentario del barrio, coming soon. Seguimos en búsqueda, coming soon. Chéguele a eso. ¿Le llegaste? ¿O está en tráfico? ¿Cómo la vaya? CHA to the CKA, hey, what you gonna say, huh? Me voy. yeah, que te ve, you know it. Hip hop latino, that's right. Calle Cartona, that's me, baby. Estoy en la USA, sonando en la UCA, fumándome un tabaco Genesis con Zampoca. Estoy con las rucas que lo maman y lo chupan, detrás de las lucas, I'm away, hijo de puta. Así lo hacemos, el juego es mío, yo lo quemo y voy sin frenos. Todo lo que saco es veneno, sin duda, la pura. Nigga pide ayuda, llegó Calle Cardona, está pasado de locura. Listo para el combate, jaque mate, con machete o combate, se combate en esta mierda. Óigame, pa' que aprenda. Soy lo nuevo, tu leyenda. Yo lo hago pa' que entienda. Y aunque mucho de esto venda, ya me toca, abre tienda. Cuánta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado. De los 90 to now. Calle, que te ve, Crown City, get down. Cuánta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado. De los 90 to now. Calle, que te ve, Crown City, get down. Si estás en la barra, mami dame cara. ¿Cuántas de estas garras quieren tener drama? John Pista, esté lista, vamos pa' la cama. Y dile al dentista que lo vas a ver mañana. Lo mío en tu boca, con vodka provoca. Bucana en la roca, gritando esa loca. Abusa, abusiva, que estás explosiva. Un poco de saliva, toma, reciba. Nasty con clase, un trago, un pase. No tenga pena que todo esto se hace. Come on, my, you gangsta. Yo sé que te gusta. You sexy, preciosa. Don't be a rooster. Si es flaca, se ataca. Con laca se mata. La lengua se saca y se hace corbata. Crown City, the jungle. Nadie nos saca. Promoters think twice cuando me contrata. Cuánta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado. De los 90 to now. Calle, que te ve, Crown City, get down. Cuánta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado. De los 90 to now. Calle, que te ve, Crown City, get down. Left rack, Queensbridge, Jackson Heights, Elmhurst, Woodside, Sunnyside, QU, BX, 3K, Manhattan, Worldwide, London, Spain, Colombia, Latino, yeah. For all the gringos out there, all the morenos out there, all my motherfucking chicas, dandadas, this is how we doing it, man. Que te ve. Llueve que llueve, sudor de mis pelos. Bailo que bailo, yo no estoy cansado.